Nada, la verdad que una gran alegría. Bueno, hablamos mucho con Marian. Eran nuestros primeros lotes. Estábamos muy contentos por cómo habían salido los lotes y por los resultados que habíamos logrado en estos primeros meses. Y la verdad que haber ganado una medalla, nada, es una gran alegría para nosotros. Es un empujón también a seguir haciendo las cosas bien, a continuar día a día trabajando sobre este lindo proyecto que tenemos. Así que, bueno, nada, es eso, es emoción, es alegría, orgullo de haberlo logrado, y hay motivación para lo que viene. Una palabra, una sensación de lo que significa esta medalla, este reconocimiento para Falso Dilema. Bueno, la verdad, haciendo nuestros primeros lotes es un sello de calidad a la cerveza que estamos elaborando. Estamos muy contentos, como dijo Luca, este es el tercer lote de esta fábrica, con lo cual es un muy buen punto de partida para lo que viene. Esto recién arranca, son los primeros lotes. Así que nada, muy, muy contentos y con ganas de seguir por más. 3 años de Falso Dilema, los primeros lotes de cerveza artesanal. ¿Esperaban una premiación, un reconocimiento de este estirpe? Sí, creo que en agosto se cumplen 3 años de la primera cocción, si no me equivoco, así que estamos ahí cerca de cumplir los 3 años. A ver, no sé, uno siempre, o siempre empezamos las birras para este tipo, para que tenga este tipo de distinción, o una birra de calidad al menos, para que la gente la pueda disfrutar y sentir así. La verdad que uno trabaja para eso, para hacer una birra de calidad. No sé si uno después espera que llegue el oro o no, o En que el llegue la tercer medalla lote, en el tercer claro. lote, ¿no? Exactamente. Un poco la idea de mandar las cervezas al concurso era saber bien dónde estábamos parados en cuanto a la calidad, porque ellos siempre te dan una devolución de eso. Pero bueno, una vez que habíamos anotado en esas categorías y se damos de probar la cerveza a colegas, iban diciendo, ojo con la Porter, ¿eh? Ojo con la Porter. Y bueno, la verdad, un saludo grande a Fabri, que fue el El que más primero. ficha le puso, dijo, puso el ojo y puso la bala. Sí, sin duda. Repito, o sea, trabajamos para hacer cerveza de calidad y es, o sea, nuestra cabeza siempre está pensada que la cerveza sea de calidad. Después que el tercer lote saque medalla de oro, no sé si lo esperábamos, eso es la realidad, pero sabíamos que era lo que buscábamos y lo que queríamos, ¿no? Chico, no, cuéntanos un poco cómo fue la premiación, cuántas cervecerías estuvieron siendo parte de este evento. También tengo entendido que hubo más de 50 jueces calificando cada una de las cervezas. Exactamente, sí, es la Copa Argentina de Cervezas, donde participan cervecerías de todo el país. En este caso había, si no me equivoco, más de 200 cervecerías, más de 1.000 muestras, porque cada cervecería puede mandar más de un estilo, digamos, en muestra. Nosotros participamos en 3 categorías, vamos con la Porter, que es la que sacó medalla. Hubo más de 70 jueces, 50 eran de acá, 20 jueces internacionales. Un poco nada, lo que les comentábamos, nada, lleva todo un proceso donde uno se inscribe, después tiene que llevar las muestras. Hay toda una semana de cata donde esos jueces se dividen por categoría, digamos, premiada, y nada, definen quiénes son los mejores puntuados. Por puntuación, digamos, son quienes ganan la medalla. Bueno, después está la premiación, que fue el sábado pasado, donde nada, se van nombrando todos esos medallistas, y ahí fue donde ganamos. Nosotros tuvimos la mala fortuna, bueno, por cuestiones personales de cada uno, no pudimos participar, digamos, de la Esperemos que no premiación. sea la cábala, ¿no? Esperemos que no sea la cábala, pero no pudimos participar en este caso presencialmente. Las últimas, cada uno por su cuenta, yo he participado, digamos, pero no con mis muestras, pero sí he ido a la premiación porque es un lindo evento para conocer. Pero bueno, esta justo no pudimos ir, así que lo dejo a Marian si quiere contar su anécdota de cómo se enteró la noticia y cómo nos enteramos todo el resto después con Bueno, Marian. yo lógicamente estaba muy pendiente de lo que iba a pasar esa noche. La verdad que me tenía fe y nada, por eso quise seguir minuto a minuto la premiación. Estaba en un cumpleaños de un amigo, me fui a un cuarto alejado, me puse la transmisión de YouTube para verlo todo en vivo. De repente empiezo a escuchar que empiezan a comer. Entonces salí para no perderme la comida y pedí unos auriculares prestados. Y bueno, era un cumpleaños, no sé, habría unas 30, 40 personas y yo estaba con un auricular así como quien tiene la radio con el partido. Sí. Y de repente escucho que venía la categoría de Porter, viene la medalla de bronce, la medalla de plata. Y yo digo, bueno, si es algo, es oro. Y ahí cuando escuché que finalmente nos daban el premio a nosotros, nada, lo grité como un gol en la final del mundo y nadie entendía nada porque solo yo estaba escuchándolo. Pero bueno, la verdad es una linda anécdota de lo que fue la premiación, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ahí Marian enseguida nos comunicó a los otros que no estábamos todos conectados. Se generó un lindo clima de alegría, de celebración, de, como decía hace un rato, ¿no? De decir, bueno, es el camino y estamos haciendo las cosas bien, digamos, para lo que viene por delante. Chicos, ahora justamente, ¿qué viene por delante para Falso Dilema? Nada, en cuanto a la cervecería, obviamente seguimos trabajando en perfeccionar los estilos que ya hicimos y que ya estamos comercializando. A la vez tenemos en carpeta nuevos estilos que ya pronto vamos a cocinar y vamos a empezar a ofrecer también. La realidad estamos en una etapa de comienzo aún, donde estamos todavía buscando clientes, todavía conociendo nuevos clientes y empezando esa red, digamos, que necesitamos para todos los meses que vienen por delante. Así que bueno, aprovecho también, si alguien tiene una cervecería, algún conocido, alguien que quiera conocer, probar nuestra cerveza, nos puede contar por Instagram como falsodilema.birra, escribirnos por ahí. Estamos abiertos a hacer visitas o incluso a todos aquellos que quieran venir y conocer la fábrica para conocer la birra y cómo se hace la cerveza, bienvenido sea. Y no sé, Mane, si quieres sumar algo más. Y bueno, con motivo de esta celebración, vamos a estar abriendo las puertas de la fábrica este sábado para toda la comunidad. Así que ya se van a enterar siempre por el Instagram de lo que va a ser este evento. La idea es que puedan probar todos esta cerveza, que fue la que ganó la medalla. Va a tener un precio promocional para que todos puedan probarla. Obviamente van a estar los otros estilos también. La idea es abrir las puertas, que nos conozcan y brindar. Así es como sí, estamos en la etapa de crecimiento y de búsqueda de crecimiento. También sabemos que bueno, empieza el frío y igual este tipo de cervezas para el frío son las que recomendamos tomar, así que todos los que quieran venir, abiertas las puertas, ya lo vamos a comunicar bien horarios todo, así que los esperamos. Chicos, felicitaciones por la premiación y gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias.